30 minutos sobre el mediodía en la sintonía de Radio Pesca de Anacope, en el Esto No Es Serio, nuestro espacio que se abre en este momento para ir donde ningún friki ha llegado antes, que se llama Mundo Friki. Hola, Cristina. Tienes que ser muy friki, ¿eh? Mucho. Yo lo mucha honra, ¿eh? Y hoy vamos a hablar, mira, entre los muchos temas que vamos a comentar, si te parece, vamos a hablar hoy de las series frikis del momento. O sea, de las series que más seguidores están llevando. Vamos a hablar de televisión un poquito y vamos a comentar algunas de las series que hay de personajes reales. Es que depende de cómo te tomes el seguir una serie, puedes llegar a ser friki hasta con un telediario. Sí, pero... ¿Me explico? ¿Sabes? Es depende de cómo tú a nivel personal te tomes el ser seguidor de algo. Uh-huh. Puedes llegar al frikismo enseguida, ¿eh? Además, tengo que contar una anécdota a todos los componentes y los que siguen el mundo friki. Ayer yo estuve, bueno, esta mañana lo hemos dicho, estuve pasando el día en Madrid, en concreto por la zona de la estación de Atocha, que está muy cerquita, pues prácticamente de todo, el Museo del Prado, del mismo Retiro, del Parque del Retiro. Bueno, pues la cosa es que al mediodía, pues lo típico, no sabes dónde meterte a comer, vas con un poquito de prisa después de los museos, un McDonald's. Perfecto. Llegas allí, pan, te metes en el restaurante y cuando nos sentamos me dice mi mujer, dice, nene, mira para allá. Estaban sentados comiendo perfectamente Naruto y Sasuke. O sea, estaban sentados allí. Habían dos chavales de los que hacen habitualmente cosplay, que luego me enteré que es que en el Parque de Retiro hay una zona donde los chavales se juntan los fines de semana a hacer cosplay y iban disfrazados, que daba gusto verlos. De verdad, muy, muy, muy curradísimos los dos disfraces. Pero es lo que más te gustó del viaje, relámpago. Sí. Bueno, y porque hay mujer y mujer, pues le da un poquito de vergüenza esas cosas, pero yo estuve a un pelo de levantarme y decir, ¿me puedo hacer una foto con vosotros? Y yo no les hice una entrevista de milagro para traerla hoy, porque claro, me mandaron una mesa vía mal y con el móvil ahí grabando a la gente, pero vamos, estuve a punto muy bien los dos chavales. Y lo que más me gustaba es que, y eso es algo que pasa en las grandes ciudades solamente gracias a cómo funcionan, ¿no? Dos chavales, de verdad, Naruto y Sasuke, porque eran prácticamente clavados a los de la serie, en un McDonald's, y nadie miraba, y estaba todo el mundo lo suyo. Hay menos perjuicios, güey. Luego los vi porque iban con dos chicas, las chicas se fueron, y las chicas luego entraron al Parque del Retiro, y iban una disfrazada de Itara, que es uno de los personajes de la serie de Naruto, y la otra iba de Sakura. O sea, que iban a la reunión o habían quedado. Muy bien, ¿eh? De verdad, muy chulo el cosplay, muy divertido, y curradito, ¿eh? Muy chulo. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar hablando de videojuegos, y para hablar de videojuegos, como no, tenemos a nuestro BBT, a Juanma Ruiz, que está al otro lado del teléfono esperándonos, porque esta semana es una semana de final de verano, pero hay novedades y follón del que hablar. Juanma, buenos días. Juanma, buenos días. Juanma, la 1. Juanma, la 2. Pues Juanma se nos ha ido. Se nos fue. Tal y como el internet es un puto mojamunto. Tal y como vino, se fue. It's 1986, I'm in the first grade. I'm working really hard to get Mario laid. I gotta save the princess so he can get the pussy. Believe me, Mario will get that ass so. Pues precisamente lo que hemos hecho es lo que hizo en Juta Mojamo. Tomo de reiniciar el ordenador para que yo encendí el router y tal y como se fue, vino. Juanma, buenos días. Buenos días, José Antonio. Has vuelto como el internet en Juto Mojamuto. Que nunca te habías ido. Que yo no me he ido, ¿no? Que aquí me tienen preso y que no me dejan irme. Pero de todas maneras os digo una cosa. La semana que viene estoy allí ya tomando el fresquito y sentados con vosotros y echándonos unas risas con las balas flotantes. Las flechas silenciosas. No, escucha. Vamos a añadir ahora el término también bala flotante. Bala flotante. Esa es tuya, bala, ¿vale? Bala flotante. La bala flotante. Ya que se animan... Ya que está cerca en géneros de shooter, ¿sabes? Por lo menos que sean balas flotantes. Eso, hablemos de shooter. Hay un videojuego que va a salir dentro de poquito, ya lo comentábamos un poquillo la semana pasada, aunque ya hemos podido testear durante más tiempo la demo y usarla durante un tiempo más, que es un intento, porque me temo que se va a quedar, esa es mi impresión, que se va a quedar el intento de hacerle un poquito de sombra al incombustible Halo 3. Es el Section 8. ¿Qué tal lo habéis visto ya en esas primeras horas de juego? Desde un punto de vista, yo le he echado un vistacito, aparte que tienen los usuarios de 360, tienen para descargarse la demo en el Xbox Live, tienen lo más parecido, como tú lo acabas de decir, al Halo 3. O sea, ya que me parece, si no me equivoco, son de los mismos creadores. Sí, sí, pertenece al estudio Bungie y han decidido pues hacer algo diferente dentro de la misma estructura, aunque el juego se parece, nos recuerda poderosísimamente a Halo 3. Sí, es muy, muy, muy parecido el tema de Halo 3. Yo la verdad es que cuando estuve jugándolo, si no llega a ser por un momento que el título es diferente, sí que me podría llegar a creer que en algunas escenas, si no hubiera jugado nunca, me podría haber engañado, ¿eh? ¿Y ese videojuego para cuándo lo tenemos previsto más o menos ya disponer de él? Pues yo espero que ahora, dentro de una semanita o semanita y media, lo tengamos ya por aquí en tienda. Bueno, por cierto, el que ha sido la comidilla del verano, hemos estado hablando de él un montón de veces y estábamos esperando, es el Batman Arkham Asylum, que ya está en tienda. El pedazo de Batman, tío. El pedazo de Batman. Tienes que este juego hay que hacerle un podio, ¿eh? Yo me esperaba un juego bueno, pero es que han hecho algo completamente diferente, algo que la gente necesitaba y que realmente pues no teníamos, que era un buen juego sobre un superhéroe, pero que fuera realmente, no sé, asequible, ¿no?, a cualquier tipo de público, porque se lo está llevando gente que no le gusta Batman. Que no es de ese tipo de artículo, ¿verdad? Exactamente, pero es que controles, gráficos, Unreal, durabilidad de juego, porque el jueguecito es largo, no sé, yo el juego lo he estado probando y es que no le puedo sacar ningún defecto, ¿eh? No, y además la edición especial, hay que recordarlo, está con el Batarang, que vale muy poquito más que el juego normal, hace que sea casi una pieza de coleccionismo. Exactamente. Oye, por cierto... Dime. Te iba a decir, yo, has dicho el motor Unreal, yo estaba pensando, ¿pero cuándo va a morir ese motor? Dios mío, es incombustible el motor con el que se creó el primer Gears of War, que se ha convertido ya en un imprescindible en los videojuegos. Exacto. El pedazo de uso que le están dando a ese tipo de gráfico, pero oye, por mí que siga la fiesta, ¿eh? Oye, encantado, ¿eh? Por mí que siga, porque a mí me gustaría, hombre, si yo soy un usuario, que evidentemente lo soy, que voy a una tienda y me gasto X dinero en algún juego que quiera para entretenerme, por lo menos que me vendan realmente algo que sea digno a lo que estoy pagando. Muy bien. Es decir, si por ejemplo pago 70 euros o lo que sea por algún juego, coño, que sea bueno, que merezca la pena, y los chicos esta vez lo han conseguido, los deditos. Lo han conseguido y pues estamos emocionados. La verdad es que hay que reconocer que hacía mucho tiempo que no aparecía un título que... Pues yo creo que desde Resident Evil 5 que no había un título que conjugara tantas cosas buenas y exacto, tanta espera por parte de los usuarios. Porque Batman en ocasiones del juego también parece que le hayan colocado... Bueno, lo hayan metido en alguna sala particular y le hayan pintado también lo que viene siendo el traje encima del cuerpo, No. El tío no sé qué toma, que tiene unos pedazos de músculos que vamos. A lo Chris Redfield, ¿no? Yo creo que es Chris Redfield con la máscara puesta, ¿eh? Por cierto, llevamos ya días con la nueva PS3 Slim ya puesta en el mercado. ¿Qué tal está reaccionando la gente con la nueva? Pues sinceramente, la gente, hombre, no se está moviendo, yo creo, tanto como realmente se esperaba que se moviese la consola. Sí, bueno, hay gente como, por ejemplo, levanto yo la mano el primero, que sí, que de alguna manera digo, novedad, me la compro. Claro. Novedad, me la compro, pero realmente la gente hoy en día, tal y como están las cosas, se conforma con tener, por ejemplo, lo que tiene en casa, salvo que a lo mejor se le estropee o necesite comprarse una porque no tiene en casa, pues sí, evidentemente va al último modelo. También yo creo que es un poco, y a lo mejor es una cosa subjetiva mía, es un poquito, Sony está en este momento pagando un poco los errores del lanzamiento de PlayStation 3 en Europa, un poquito ese precio excesivo, la consola no ha llegado a entrar del todo, y aunque ahora con esa PS3 Slim, con la bajada de precio incluida y con nuevas funciones, sí, le va a costar arrancar la consola todavía. Hombre, ten por en cuenta, mira, hay muchísima gente que llevaremos más o menos desde la rebaja de Sony, un mes quizás, ¿no, José Antonio? Desde sí, que lo estuvimos también comentando en el... Dos, tres semanas. Exactamente, desde que estuvimos comentando en uno de los programas. Yo te puedo asegurar que se han movido muchísimas más PlayStation al precio, que como lo ha colocado ahora la marca, a todo durante el resto del año como ha estado de precio. Porque tú cuando vas, José Antonio, a comprarte una consola, también te quieres llevar un juego. Claro. Y también te quieres llevar un accesorio, ya no te estás dejando 300, ya te estás dejando casi 400. Claro, y el típico segundo mando, porque querrás que juegue alguien más contigo y se va yendo el presupuesto. Sin embargo, si bajamos la consola a 300, seguimos ganando, y hay más gente que, si se va a gastar algo, se gasta 360. Claro. Que es el tope que a lo mejor máximo que su cabeza le permite, ¿no? Porque en cuanto a lo mejor escuchan un euro más, un euro menos, ya también... Se asustan. Claro. Juanma, te vamos a dejar, pero antes me queda una pregunta, porque sabemos que ha habido también rebaja en la Xbox 360, por lo menos en el pack, en el modelo que había Elite, ¿verdad? Sí, ha bajado 50 euritos, eso ha anunciado Microsoft. Pero dentro de lo que cabe, para los si quieren una Elite, pues están ahora... ¿En cuánto se quedaría en total la consola? Pues si costaba 300, pues en 250. ¿250? Con dos mandos inalámbricos, me parece que llevaba. Sí, creo que sí. Duro. el headset para poder utilizarlo y hablar con los amiguetes. Pues muy bien. Perfecto. Un pack completito también ahora para que navidades, para que se quede hacer también de otra consumida. Muy bien. Pues nosotros te vamos a dejar, Juanma, para que sigas ahí a lo tuyo, dándole a las cosas de las consolas. A los dedos, que tengo unos callos, Hay que darle a los dedos. Y me estoy preparando para Carlos 16. ¡Ay, qué viene! Esto, vamos, es más esperado que uf. Ya va quedando menos. Por cierto, quería preguntarte antes de despedirte. La PSP Go, que ojo, según mi opinión va a ser posiblemente el otro de los fracasos de Sony, porque no la veo yo muy lógica. Eso va a ser un caos. La gente empieza a preguntar ya por ella, ¿tenéis noticias de...? Preguntan, eso es cierto, pero cuando les das la respuesta es cuando entonces ya directamente se meten ya en el caparazón y no quieren salir, porque que saquen algo parecido con una simple pequeña hijadita de que el teclado esté guardado sobre detrás de la pantalla y que se deslice y valga nada más que eso, la consola de 250 euros, José Antonio, claro, me parece eso realmente un pequeño crimen, ¿eh? Es lo que estamos hablando, 250 tienes una Xbox 360 Elite, por ejemplo. Exacto, a la hora de comparar. Es que eso va a suceder esta Navidad. Es gente dirá, para comprarme una PSP, ¿qué compro una Play 3 que está a 300? Muy bien, Juanma, pues seguiremos con ese debate, a ver dónde nos lleva, y la semana que viene, como va a estar aquí, lo hablamos con más tranquilidad, ¿vale? Venga, que estoy deseando de estar allí, pegaros un abrazo y saludaros, que hace ya tiempo ya que no os veo en persona. Y traer café, que siempre que viene el pobrecito viene luego perdón de café. Juanma, un abrazo. Un abrazo para vosotros dos. Pues hasta luego. Está eufórico, ¿eh? Estamos, normalmente... Eufórico para lo bueno y para lo malo, porque Juanma ha tenido que decir cosas buenas, lo ha dicho, pero también está clarito cómo habla, ¿eh? ¿Sabe lo que pasa? Que normalmente estamos acostumbrados que en agosto suele ser un mes... bastante flojo a la hora de lanzamientos y historias, porque todo se ha lanzado previo al verano para que la gente lo compre y lo disfrute en verano. Uh-huh. Y siempre esperan, pues ahora, octubre. Por ejemplo, octubre va a ser unos meses intensísimos de lanzamientos porque llega la campaña navideña. Por decir simplemente nombres, Call of Duty Modern Warfare 2, que viene ya. Es decir, las grandes lanzamientos vienen ahora mismo, vienen a producirse ya. Entonces, no había un agosto tan interesante en muchísimo tiempo. Estamos muy emocionados por la rebaja de PlayStation 3 con la Slim, la rebaja de Xbox 360, el lanzamiento de Batman Arkham Asylum, que la verdad lo esperábamos como agüita de mayo y ya ha llegado, ya está aquí por fin, lo habíamos podido probar porque pues, tenemos nuestros enchufes y nuestras cositas, lo habíamos conseguido antes, pero finalmente ya está en las tiendas. O sea, ha sido un agosto interesante, por lo menos en esos términos de videojuegos. Y meses para aprovechar, algunos han podido aprovechar. Yo no sé si estas vacaciones que me cojo la semana que viene, echar aunque sea unas manillas con la cosa. Esto no vas a tener tiempo. Por cierto, creo que tienen preparado ya un horario de a esta hora tal sitio, a esta hora. Sí, lo tengo todo controladito ya. Por cierto, vamos a hablar de pantallas, de la pantalla grande, del cine, y vamos a hablar de televisión, de las dos cosas. La primera de ellas, porque nos llega otro de los grandes fenómenos cinematográficos que va a tener lugar este 18 de diciembre, fecha prevista de lanzamiento de una película que se llama Avatar. Avatar es la última película de James Cameron, el creador de Terminator, de Titanic, ¿vale? Uh-huh. Se ha lanzado un proyecto que lleva 5 años rodándose. 5 años. ¡Madre mía! Va a ser víctima, y lo digo desde ya, haciendo previsión, de sabiendo más o menos lo que puede pasar, va a ser víctima del exceso de promoción, del hype, que se llama la promoción hiperbólica. Se ha hablado tanto, se ha comentado tanto, se espera tanto de esta película, que aunque yo creo personalmente que va a ser un bombazo de película, que va a ser una de las referencias y que va a cambiar en parte de cómo se hace y se va a crear el cine a partir de esta película, ojo lo que estoy diciendo, me refiero porque va a tener un impacto parecido al que tuvo la saga de Matrix en el cine actual. Desde Matrix todo se parece a Matrix, con imágenes ralentizadas, low motion y mil historias. Esta película va a ser una revolución definitiva en la manera de cómo entendemos el cine y cómo se rueda el cine. Ya, pero eso tiene una doble lectura, me explico. Porque yo como público no especializado en los avances tecnológicos ni en el modus operandi de grabar, trabajar a nivel de ordenador, puedo verla y que me guste o no me guste, pero como simple espectador me tiene que impactar. A lo mejor no lo sé y no me importa si cada secuencia se ha grabado con 10.000 millones de megapíxeles ralentizados a tal cual, que es lo importante del tema. Yo simplemente voy a pagar una entrada, no me ha gustado. Me ha gustado. Me explico, que por mucho avance que tenga, por mucho que cambie la mentalidad y tecnología a la hora de grabar una película, si no sigue manteniendo esa parte humana y de trama consistente para un espectador raso de cine, va a ser un fiasco, que es lo que parece que creemos que va a ocurrir. A lo mejor tú, conociendo un poco más a fondo la técnica, dirás, qué pasada lo que han hecho aquí tal cual, pero eso a mí... No, más que la técnica, es lo que pasa. Cuando te dicen, viene algo bueno, viene algo bueno, te haces tantas expectativas, que hasta siendo muy buena, pues te puedes hasta defraudar, porque esperabas más todavía, ¿no? De todas maneras, la película se llama Avatar, está rodada ya íntegramente en 3D, y esa es la gran novedad. Se han diseñado y creado unas cámaras especiales para grabar todo, todo, incluso las imágenes hechas por personas en 3D, entornos, todo lo demás. Va a ser una película dignísima de ir al cine a verla, pero en 3D. Eso a mí no me gusta. De ir a verlas en 3D. Me agobia. Y nos va a narrar la historia de Jake Sully, que es un exsoldado que fue herido y quedó paralizado de la cintura para abajo durante un combate en el planeta Tierra. Sí, va un poquito del espacio, tiene un poquito del espacio. ¿Qué tipo de técnicas tácticas tiene que haber paisajes? Enseguida Jake es seleccionado para participar en el programa Avatar, que supuestamente le va a dar un cuerpo sano. ¿Vale? Es un especie, por lo que hemos visto, por lo poquito que nos da el tráiler, que este es de los trailers buenos, de los que te va dando una rosadita, te deja ver poquitas cosas, porque hay una peli que va a estar dentro de poco, se llama Legión, que es una película pues un poco apocalíptica, con la llegada del Anticristo y los ángeles que bajan a la tierra a luchar y toda la historia. Pero es que hay un tráiler que dura 30 segundos que no hace falta ni ir a ver la película, porque también es que la destripa de arriba abajo enterito, no deja nada, ni una sorpresa, o sea que no hace falta ni ir a ver la película. En esta nos dan los datos que creo que son necesarios. La idea es que cuando van a Pandora, que es el hogar de los Na'vi, una raza humanoide que los humanos consideran primitiva, pero que en realidad, pues, como siempre hacemos, menospreciamos y prejuzgamos y luego son más listos que nosotros, y lo que hacen es utilizar los cuerpos de estos Na'vi para utilizarlos como avatares, como representaciones de nosotros mismos y controlarlos. A partir de ahí, pues, una historia de amor también que por el medio, que aparece Neytri, que es una de las habitantes del planeta, entonces se enamoran y hay el típico conflicto entre humanos y nada. Bueno, tiene muy buena pinta, la verdad es que el tráiler es simplemente espectacular. Hay polémica, porque hay otra serie, otra película antigua que fue considerada uno de los peores estrenos de la historia del cine, porque no se vio nada, nada absolutamente, de 2.500 salas recaudó $500.000, o sea, 2.500 salas. Fue un fracaso absoluto de película, pero ya hay imágenes de esa película comparadas con las del trailer y blanco y en botella, hija mía, blanco y en botella. Una de dos, o James Cameron compró los derechos de esa película para aprovecharla porque le gustaría en su momento y pensaba que la podía hacer mejor, o aquí ha pasado algo huele raro, que ha fumado alguien, como decía Fila. Sí, huele tabaco. Porque las imágenes, te lo puedo asegurar, son clavadas. O sea, calcada una, los planos, la posición, hasta los personajes físicamente se parecen, es decir. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo ahora, Goldero o algo así. El carrito de helado. El carrito de helado. Algo ha pasado ahí, evidentemente, porque son demasiado parecidas las imágenes. Y recuerdo que fue el peor estreno, uno de los peores estrenos de la historia. 2.500 cines en Estados Unidos y solo $500.000 de recaudación. Es nada. Estamos hablando que no han tocado ni el caché de los actores. Nada, no pillaron para nada. Entonces, bueno, de todas maneras, sí estamos muy pendientes el próximo 18 de diciembre de ese gran fenómeno de fans que va a ser Avatar, sin duda, porque además, después de los años que llevan esperando, imagino que habrá pues una promoción brutal por parte de... Y damos por hecho que los protagonistas no son grandes primeras figuras, ¿no? No, hay actores, pero que sí, todos conocidos, no hay primeras figuras importantes. Por cierto, en la peli que va a estar también para este final de año, principio del que viene, no hay fecha todavía de puesta, es Tron 2.0, la segunda parte de la famosísima película de Walt Disney, de culto, que se llama Tron, en la que Dennis Quaid acababa metido dentro de un ordenador, atrapado por el ordenador y tenía que escapar de él, con unos gráficos súper novedosos para la época, las primeras veces que se utilizaban gráficos de ordenador para una película, estamos hablando de hace bastantes años, más de 20 años ya de esa película, y ahora vuelve Tron 2.0, que se va a estrenar en el cine, unos gráficos después, imagínate, muy de la época de ahora, uh-huh. Y una de las grandes clásicos de Walt Disney que vuelve a la vida en las pantallas, estamos con ganas de verla. Todo esto, ¿por qué? Porque teníamos ganas de acercarnos también, no solamente pues a los videojuegos, sino acercarnos a la pequeña y a la gran pantalla. En lo que toca a los frikis de esa parte, también vamos a hablarte de la pequeña pantalla, tan pequeña como la del ordenador. Y es que dentro de no mucho, no nos falta mucho, porque ya está todos los flecos terminando de pulirse de esa nueva versión de nuestro portal multimedia de InfoExpress.es. Dentro de ellos vas a encontrar una sección, un blog que se llama Mundo Friki, que va a corresponder a este programa, precisamente al programa que hacemos, aparte de poder escucharlo en directo. Y más adelante, que esto sí es una novedad sorprendente, participar con nosotros en el programa en directo, es decir, podrás estar prácticamente como si fueras un colaborador más, dando tus opiniones y comentándolas. Vamos a tener series de animación, vamos a poder ver anime en el blog de Mundo Friki, que vamos a tener en Infos3.es. La primera de las series que estamos poniendo, de hecho ya tenemos los primeros 20 episodios para que los puedas ir viendo, no hace falta ni descargarlos, se ven directamente en la página, es Full Metal Alchemist. que es una serie que ya tuvo su versión animada hace 5 o 6 años, pero que ahora ha vuelto. Es una cosa que se hace mucho en Japón. Cuando una serie de dibujos animados ha gustado mucho, nuevos equipos cogen la serie y la mejoran. Crean la misma trama, la misma historia, pero con una animación más currada, con más efectos, más... Es una costumbre muy japonesa. De hecho, ahora podemos ver también a través de internet todo eso, dentro del fenómeno que hemos hablado varias veces, del fansub, de las películas y de las series en japonés subtituladas. Que todavía no tienen licencia aquí, por lo menos sí que podemos. Sí, ningún tipo de problema. Pues una de ellas es Dragon Ball. Ahora está Dragon Ball K, que es la revisión completa de Dragon Ball Z. Desde cuando llega Vegeta y el otro, llega Radish, el hermano de Son Goku, pues a partir de ahí, pero con nuevo gráfico, completamente renovada toda la serie. Se hizo, por ejemplo, con Campeones, la serie de Oliver y Benji, que en realidad en japonés se llama Captain Tsubasa, el Capitán Tsubasa, como se llama el título original de la serie, y se ha vuelto a hacer por completo la serie. Tres veces, además. O sea, la primera versión, una segunda versión mejorada y una última versión aún más moderna. La que vimos aquí en España hace 15 o 16 años, ¿era la primera o era la segunda ya? Vimos la primera, aunque nosotros ya parte de la serie la vimos en la segunda parte claro, también. Y en la última está interesante porque, por ejemplo, Marlender, el famoso Marlender, como dice mi hermano, con todo cariño lo que voy a decir, pero le llamo gitano japonés, porque es todo morenito, con la camiseta de cirugía, le llamo gitano japonés. Los pies. Acaba jugando en el Barcelona. Pues ya, venga. ¿Quién ha revisado eso? Ah... Además, Oliver también está por fichar por el Barcelona. Bueno, en la próxima revisión llega Florentino y compra tú. Ja, y ja, y me parto en el mundo. Bueno, pues son series. Las vamos a tener para ver episodios en nuestra página, en el blog de Mundo Friki, para que podáis entrar y viéndolos. Y poquito a poco iremos añadiendo series, las que nosotros consideremos, y también, como no, pues las que tú nos pidas, las que te apetezca ver. Nos puedes enviar albondia@radioexpresscope.es, porque queremos que el blog lo hagamos entre todos, ¿vale? Entre nosotros lo tenemos. Por cierto, se me olvidaba comentar noticias. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de World of Warcraft Cataclysm? Sí. La nueva revisión, la tercera expansión del juego. Ya hemos entendido perfectamente de qué va. ¿Por qué? ¿Y por qué se llama además Cataclismo? Nada más y nada menos que se van a cargar todo lo que existe. O sea, el mundo completo. Una excusa para reinventarlo todo. Correcto. Azeroth y todas las tierras, tanto las de la Horda como las de la Alianza. A tomar por ja. Van a sufrir una especie como de cataclismo y todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Van a haber nuevos rangos, los nuevos personajes. Muy chulo, ¿eh? Los licántropos. Son nombres nuevos. Personaje nuevo para utilizar. Amigos de Shakira. Los mismos. Amigos de Shakira. Yo me quedo con el gritito de la canción. Bueno, pues la verdad es que para los que ya conocen Azeroth y ya llevan tiempo en el juego, va a ser una novedad interesante. ¿Sí? Para los que nos hemos iniciado hace poco, nos vamos a iniciar dentro una de poco. Una oportunidad para entrar desde el principio a todo. Y formar además, parte de ese principio. Con más reto, porque ahora es todo un poquito más complicadito y eso le da pues también a los juegos mucho empaque y nos encanta. Así que hay que tenerlo en cuenta. Hemos prometido que vamos a hablar en los próximos 3-4 minutos que nos quedan del programa por delante de series. Series de culto, series para frikis, como digo yo. Series que te enganchas un poquito más. O unas series en las que te exigen un poquito más la serie. Que te involucra. Eso también, tenemos que referir. Hay muchas series en las que las tramas son de una complejidad o que llevan unos personajes que son parte del universo friki. Por ejemplo, alguna de las series de las que vamos a hablar, de la que me considero fan absoluto, es Héroes. Una serie que ya hemos tenido ocasión de ver aquí por Canal Now, por ejemplo, se ha podido ver. No sé por qué esa serie en ningún momento la han llegado a comprar ninguna de las generalistas. Es complicada para generar. No te creas, ¿eh? Es una serie de las que más tirón tienen en Estados Unidos. En España ha funcionado, pero menos, al darse por las autonómicas. Y es una serie interesantísima. Se llama Héroes. Va por la tercera temporada, aunque la tercera temporada está bastante flojita. Está un poquito... ¿Sabes lo que pasa? Son series que están creadas para una única temporada. Son historias autoconclusivas. Toda la temporada termina en una conclusión concreta. Y cuando ya intentas estirar un poco, la segunda temporada se consiguió estirar bastante porque había flecos que resolver de qué había pasado durante la primera trama de la primera temporada. Pero ya es demasiado estirar el chicle. Por ejemplo, un clarísimo ejemplo de una serie que estaba diseñada para tener una pequeña temporada, además diseñada para media temporada solo. Las temporadas completas son de unos 25 o 26 episodios en Estados Unidos, que es como luego las vemos aquí, porque es un episodio a la semana durante las temporadas que empiezan en septiembre hasta que terminan en junio. Calculo unos 25, 21, 22, 23 episodios puede ocupar una temporada. Es V, la famosa serie V, la de los lagartos. Era una serie destinada a ser autoconclusiva, a terminar justo después del episodio del polvo rojo. ¿Te acuerdas que investigan un polvo rojo que mataba a los lagartos? Y los lagartos se van del planeta Tierra y se esconden detrás de la Luna. Ese era el final oficial de la serie. Ahí es donde tenía que terminar V. Pero claro, ¿qué pasa? Se desbordó. Claro, se convierte en un éxito no solamente le dieron la vuelta a la Luna. y volvieron. Y se volvió a ver a los de Google. ¿Qué pasa? Que como la historia en un principio está diseñada para ser autoconclusiva, pues ya tienes que ir, como digo yo, convirtiéndolo en una telenovela. Hay que empezar a alargar los episodios. Tramas personales, las historias que desvirtúan un poquito la ciencia ficción de la que partía la serie. Claro. Eso le está pasando a Héroes. Y una de las series que está sobreviviendo a ese fenómeno, también porque el equipo de guionistas es un lujo, es Perdido. Perdido es una serie con una capacidad increíble para reinventarse a sí misma, también por el hecho de que gran parte de la trama tiene que ver con la ciencia ficción, por lo tanto permite hacer licencias muy, muy espectaculares. Pero imagínate, es una serie en la que unos tíos van a la isla, se pierden y vuelven. Pues lleva 4 temporadas y va para la 5ª. Yo es una serie que me gustaría verla desde el principio. Hay que verla. Es absurdo que intente verla. Porque te puedes perder un poco. Te puedes perder porque es una serie espectacular y una serie complicada como ella porque sola. Porque hay series esas súper estirables que las ves, las dejas de ver, claro. Vuelves a verlas y siguen más o menos igual. Pero bueno. Bueno, pero esta serie está muy bien, la recomendamos, ¿eh? La de Perdidos, Héroes también es una serie muy buena. Battlestar Galactica, que es otra de las series de culto de Estados Unidos. Un exitazo espectacular, va por la 9ª temporada ya. Si no me equivoco, que puede ser que me siga jugando y ya llegue una 10ª en marcha. Y está basada en la serie aquella que veíamos en los 80 de La Galáctica, ¿te acuerdas? Con el carrito que era un robot y aquella lucha contra los cilones, que aquí se tradujeron como ciclones. Ciclones. Pero eran cilones. Y que tiene también un montón de temporadas y que la gente sigue también con muchísima atención todo lo que tiene que ver con Battlestar Galactica. Y que, por cierto, que queda cada vez menos para que vuelva V. Sí. Que en Estados Unidos está siendo un éxito y que vuelve con revisión completa, con nueva, aunque como la Dayana original, poco, ¿eh? Qué miedo me daba a mí la señorita aquella, la Dayana. Qué miedo. Pues, series, para seguir, series. Por ejemplo, quien está aquí a creo punto que tendremos de entrar, alguna sorpresa de última hora, ¿eh? Porque muchas de las que intenten poner o reponer como novedades no van a cuajar, es una realidad que ocurre todas las temporadas. Y a lo mejor las segundas partes sí que fueron buenas. Me explico, a lo mejor algunas que no estaban previstas empezar a emitirse en nuestro panorama televisivo, puede que surjan. Y puede que empiecen a cambiar los conceptos y poder seguir series en ordenador. En ordenador, que es como esa la es otra la opción. Mayoría. Esa es otra opción. Nuestro compañero Eloy es un vicioso de Perdidos, por ejemplo. Él está enganchadísimo. Se acaba de perder. Es una práctica habitual de Eloy. Dile que abra, que hay que saludar a Esther que Eloy, ha vuelto. ¡Abre! ¡Abre, Eloy! ¡Abre la pecera! ¡Abre, que nos vamos! ¡Esther Navarro! Buenos días, que ha vuelto Esther Navarro de vacaciones. Sí, todavía no tenía entrada. Siéntate y saluda, hija. Sí, por favor, di hola. Querida Esther Navarro, compañera, que también se ha incorporado hoy, Eloy también ha vuelto. ¿Qué tal? Buenos días ya, casi buenas bueno, tardes. Bueno, ayer ya se incorporasteis, ¿eh? Mañana ya estamos con el deporte. Vaya disgusto, ¿eh? Lo a tope. Sí. Sí, la verdad es que empezar el trabajo de esa manera, estábamos Eloy y yo sufriendo. Venimos con las pilas cargadas, con las inducciones renovadas y nos han dado con un palo. Mi pozo un gozo, ¿no? Pero bueno, es un partido. Tampoco hay que... El miércoles más. Tenemos más con la copa. Aquí nos hemos puesto tan cabreado como esta mañana. Y como pierdas lo mismo viene, le pegamos fuego a Martito Valero. Me quiero aquí ganar a tope. No, pero a mí me gustaba la que apoyar en el inicio. La frase tan ilicitana de Claudio. Espero que en la vida me vuelva a pitar. Sí, eso nos llamó todos la atención. En la vida. A Bingo Moreneta, ¿eh? Sí, moreneta. No mucho, tengo que decir que no ha sido una buena No vacaciones. Es por envidia, pero yo estaba negra y en 2 días se ha ido todo. Por eso prefiero mantener yo el blanco, el moreno albañil que tengo, que es maravilloso. Ese te dura. Bueno, Esther, muchísimas gracias y bienvenida otra vez a casa. Vamos a seguir con los informativos. Y Eloy enseguida está aquí con las noticias. ¿Mucho para hablar? Sí, mucho bueno, ¿no? Mucha información. Que me voy. Nos vamos. A coger fuerza y a las tardes de hora. Sí, señor. Adiós. Hasta luego, Lucas.